salía de sí. Pensar que yo fuese su relajo. Por eso yo digo así, mucha experiencia para que me oiga este relajo. Mucha experiencia para bailar su rock and roll. Mucha experiencia para que me oiga este relajo. Y no es mi orgullo algo que...